partir. Cuando se vaya el sol, buscando nuevas ilusiones. Y aquel atardecer que me acompañará irá guardado en mi equipaje. Un día he de partir, preciso libertad. A vivir mis aventuras.